toda la gente rancia, ritmo y sustancia. Queríamos aprovechar para hablar con Liliana Valenzuela, la mamá de Brian Núñez Valenzuela, bueno, que está detenido, ¿no? Que está preso, pero que fue brutalmente torturado por el Servicio Penitenciario Federal. El 11, mañana se va a saber el veredicto del Poder Judicial al respecto del caso. La Fiscalía pidió 18 años para el jefe del servicio que estaba a la orden de la protección o del cuidado de Brian, 15 años para los otros tres que estuvieron en las torturas. Y bueno, también está en juicio el encubrimiento de la causa, por el cual hay tres agentes más investigados, y bueno, y estamos en comunicación con Liliana para hablar un poco sobre las expectativas, sobre cómo vivió este caso, pero bueno, antes que nada la saludamos. Buen día, Liliana. Hola, sí, buen día. Muchísimas gracias por llamar. Y bueno, uh-huh. Preguntas, ¿no hay? Contesto. Liliana, bueno, ¿qué se espera para mañana? ¿Qué expectativas tienen para el día de mañana que se va a saber la resolución de la justicia? Y yo pienso que se va a hacer justicia y llegamos hasta este tramo final con mi hijo que fue torturado, como acaban de decir, uh-huh. Vivo al juicio, porque la mayoría de los chicos que son torturados, maltratados, juegan con sus cuerpos. Bueno, es la primera vez que una víctima llega a un juicio así, viva, digamos, uh-huh. y en compañía de nosotros, porque yo luché muchísimo para que uh-huh. esto salga a la luz y que, bueno, Dios nos ayudó muchísimo y confío mucho en la justicia. Uh-huh. Sí, antes hablamos con Rosa Bruil y la fortaleza que tienen, ¿no? Ustedes, las madres, como mujeres también, bueno, para llevar adelante estas causas, ¿no? Donde, bueno, se ve también vulnerado lo que es lo más preciado para una madre, que es su hijo. Sí, la verdad que sí. Yo estoy muy conmovida por toda esta situación que estamos pasando. Uh-huh. Nunca dejé de lado a mi hijo, ni nunca lo pienso dejar por un error que cometió en su vida. Uh-huh. Fue un chico muy joven, de 18 años, a los 20 años le pasó esto, hoy en día tiene 23 para 24. Uh-huh. Le quedaron muchas secuelas en su cuerpo, es lamentable todo eso, pero bueno, lo importante es que él esté vivo y bueno, disfrutar de sus besos, sus caricias, sus abrazos, uh-huh. y que las madres que si tienen estos problemas, que lo denuncien, que lo hagan denuncia pública, porque se tienen que enterar las cosas que estén pasando acá, que no tengan miedo, porque yo no tuve miedo, tuve amenazas uh-huh. De muerte, consignan la puerta de mi casa y un montón de cosas, pero no tengo miedo de caminar por la calle. Uh-huh. Bueno, el Servicio Penitenciario Federal tiene esta actitud de todos los servicios penitenciarios, ¿no? Estuvimos hablando con Víctor Ortel, que también nos contó que se comunicó con usted, y bueno, hablando de la lógica de revancha y de corporación que tiene este servicio, que fue, bueno, responsable de la tortura de Brian, y bueno, también Víctor Ortel nos contaba que le pidió disculpas en nombre del servicio a usted. Ay, sí, el doctor Víctor Ortel, una maravilla en ese momento, que fue el director del Servicio Penitenciario Federal, fue la única persona que me llamó y me dio fuerza para seguir adelante y bueno, uh-huh. y me pidió disculpas en nombre de la gente del Servicio Penitenciario Federal, de estas personas que trabajaban en ese momento, y bueno, que iba a tomar cartas en el asunto, y realmente sí las tomó, y le estoy muy agradecida por todo lo que hizo el doctor Víctor Ortel con nosotros. Uh-huh. Liliana, bueno, mañana a partir de las 9:30 está citado en los tribunales de San Martín, en el número 1 de San Martín. Como me contabas que faltan dos alegatos y ya hacia la tarde va a estar el veredicto y sí, también está convocada movilizaciones. Sí, distintos organismos van a ir a ese lugar, a San Martín, a cortar la calle, distintos lugares van a llegar a ese lugar, contra la violencia institucional y de, bueno, y los derechos humanos, la violación de los derechos humanos. Y bueno, yo la verdad que les agradezco mucho a toda la gente que nos están apoyando, a ustedes en especial desde La Plata que me están llamando. Uh-huh. Mil gracias por todo, porque me siento que estoy, que tenemos mucha mano de distintos lugares y que más que nada para que no pase más esta tortura y que bueno, que sigamos adelante, que los chicos cumplan con lo que tengan que cumplir, pero no de esa manera. Y la expectativa para mañana, tengo mucha fe de que se va a cumplir los 18 años de prisión o quizás el juez dé más también. Uh-huh. Y bueno, y sería la mujer más feliz del mundo porque esperé mucho, tuve mucha angustia por todo lo que pasé por mi hijo. Claro. Y dije, Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Y por eso puse mucha fuerza. Al principio luchaba sola con la asociación de familiares, después también viajé mucho a La Plata, estuve con Félix Cipriano, de Comisión contra la Tortura, uh-huh. El de Pérez Esquivel me ayudó muchísimo también, así que yo he viajado a La Plata, uh-huh. Para que se conozca todo este tema. Pero bueno, sería, no sé la reacción mía que sería en ese momento. Uh-huh. De escuchar el fallo, así que sí. tanto tiempo esperé y que bueno, y que se cumpla, por favor, eso es lo que quiero. Uh-huh. Y que paguen por lo que hicieron por mi hijo y por muchos chicos más. Claro. que hicieron y que no salieron a la luz. Liliana, estuvimos hablando, es algo que seguimos, los casos de violencia institucional en la radio. Vanina te saluda, buenos días. Hola Vanina, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, nada, como vos decías, es con expectativas, muchas expectativas lo que tenés y creo que toda la sociedad, por lo menos de nuestra parte, esperamos que se cumpla lo que pide la Fiscalía para estas personas y también para que no siga sucediendo dentro del servicio penitenciario este tipo de prácticas. Claro, ni en servicio penitenciario ni en provincial. Uh-huh. Que no suceda más, por favor, es lo que pido. Que a la justicia, a los juzgados, que no se olviden de sus detenidos que tienen, que no lo dejen abandonado, que vayan, vean los defensores cómo están, qué les pasó, que los atiendan los médicos cuando están enfermos. Y bueno, porque uno está cumpliendo una condena, y ya está con eso. No más tortura en nada, ni psicológica, malos tratos, esos tratos que hicieron con mi hijo, romper los derechos humanos, torturándolo a todos, porque yo sé que hacen esas cosas. Uh-huh. Lo que pasa uh-huh. es que tienen miedo de denunciar. Por eso digo, que no denuncien, no se callen más la boca, porque esto tiene que cambiar. Sí, Liliana, Brian siguió dentro del servicio penitenciario porque, como decíamos, estaba cumpliendo una condena. ¿Cómo fue para él seguir dentro de este mismo sistema que lo había tratado de esta manera? Y encima habiendo denunciado, lo cual fomentamos la denuncia, pero también es cierto de que él estaba como jugando de visitante, se puede llegar a decir, dentro del servicio penitenciario. Claro, pobrecito mi hijo, sufrió, fue perseguido durante todo este tiempo contra el servicio penitenciario federal. Con los malos tratos, lastimándolo, que salió en varios diarios con su foto con la cara lastimada, ahí se ve perfectamente cómo lo dejan a los chicos, por cualquier cosita, cualquier inconveniente, siempre se la agarraban con mi hijo. ¿Por qué? Porque hizo esa denuncia, y bueno, como usted dice, que él jugaba de local, pero bueno, la hizo bien, pobre, se la bancó. Y es un chico muy valiente, uh-huh, uh-huh. dentro de todo. Así que bueno, la valentía que tiene mi hijo es por la fuerza que le damos nosotros a la familia, que nunca lo dejamos solo. Todavía no se sabe cuántos años de condena tiene, cómo se vive eso también, ¿no? Que es también una tortura. Sí se sabe cuántos uh-huh. años de condena tiene. El uh-huh. jefe Martínez se le pidió 18 no, años. No, digo para Brian, que Brian está cumpliendo condena, pero no se sabe cuándo va a quedar en libertad. Ah, sí, quedan 5, pero mi hijo está monitoreado, custodiado, No sé si va a seguir en el servicio penitenciario, capaz que vaya a distintas a otras fuerzas, como puede ser con la, ¿cómo se llama esto? Los gendarmería o los otros que están ahí en el, ay, tienen otro nombre, que no me acuerdo, los que visten todo de beige. O que queda a cargo de la Policía Federal. Claro, claro. Como, riesgo de vida, no creo que haya, porque hay muchos ojos sobre mi hijo. Y bueno, son, no va a quedar, no porque cumplan esta gente su pena que tenga que cumplir por lo que hicieron. Brian está muy mirado de distintos lugares. Claro. Y el apoyo que tengo de todos ustedes, de distintos organismos. Así que bueno, mil gracias por todo, ¿no? Bueno, Liliana, felicitaciones por esta lucha. Esperemos que se resuelva de la mejor manera y gracias a vos, porque la justicia, que haya justicia por Brian, es también que haya justicia por todos los pibes de la Argentina. Los chicos, ¿sí? Y sí, si sí, sí. Y acá también ni un pibe es... menos, ni un pibe menos. La lucha es por Brian. La lucha es por Brian y por todos, y bueno, esa lucha la estás dando vos como una protagonista con una fuerza de madre, así que bueno, esperemos que mañana se resuelva de la mejor manera y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias, me agarra la piel de gallina, ya desde hoy ya estoy teniendo esa sensación, y bueno, no sé, capaz que me desmaye cuando le den los años que les tenga que dar, capaz que... me larga a llorar de rodillas, no sé la reacción que tendría en ese momento. Y agradeciéndole a Dios, al juez y a toda la gente que nos apoyaron. Así que bueno, estoy en eso también, estoy pensando mucho. Mucha fuerza, Liliana. Así que muchísimas gracias y mucha fuerza para las madres que están ahí, por favor, madres, padres, abuelos. Denuncien, porque acá el Estado les va a ayudar. No están solos. No están solos, ese es el mensaje que entonces con lo que nos quedamos, Liliana, te mandamos un beso muy grande. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día a todos y besos para todos, la madre, que tengan a su hijo detenido y fuerza para todos. Un beso, gracias. Liliana. Hablábamos con Liliana Valenzuela, la mamá de Brian Núñez Valenzuela. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.